Bueno, mari mari kompuche, mari mari pukatir patria nai. Inche Claudio Raile Pingen, fachatu maita ayu, oye que leita y pio que mu, peyuta, ni huelai justicia, guachi, mapumu, taín Rafita yem, taín beñi yem, Rafita, ni huelai justicia, tuachi, tuachi Argentina mu. Que a un año del asesinato de Rafita, aún no se. No hay justicia en este país. Se nos ríen en la cara, se le ríen en la cara a la familia, cuando todos saben quiénes son los asesinos y van cambiando de jueces y jueces y cada vez son peores porque reprimen a nuestra gente como si no fuesen nada, si fuesen nada. Entonces, me parece que están pasando cosas muy terribles acá, ahora en este momento. Entonces, me parece que triste porque no se puede llegar a no se puede llegar a pedir a un año el asesinato todavía no tener a nadie encarcelado. Eso no me veo.